Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Somos mujeres al aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos. Porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar. Porque vivas nos queremos. Por eso y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Felices nuevamente de estar aquí en Brujeres al Aire, en nuestro segmento Maternando en Tribu. Estamos felices de tener un miércoles más aquí con una super compañía ahora de nuestra querida Gis Salazar. Ella es nutricionista, coach nutricional, y bueno, ella tiene una certificación en lo que es nutrición deportiva. Hola, mi Gis, ¿cómo te encuentras? Hola, Berito, muchas gracias por la invitación. Pues muy feliz de hablar de un tema súper, súper importante para los pequeñitos. Sin duda, la nutrición infantil también es algo que me apasiona mucho porque también soy mamá. Así es, mi Gis. Nuestro tema de hoy va a ser desayunos saludables y con mucha nutrición para preescolares. Cuéntanos, Gis, ¿qué significa esto de preescolares? ¿Qué consideran ustedes como nutricionistas que es alimentación preescolar? Bueno, los niños de la etapa preescolar se consideran aproximadamente entre los 2-3 añitos hasta los 5-6 añitos. Son los niños que están pues yendo a lo que son las guarderías, a lo que son las etapas iniciales del kinder. Y pues también es una etapa un poco compleja con ciertos rasgos de la alimentación. Son niños que son muy activos, están en constante movimiento. Así que sí, topamos este tema del desayuno porque muchas veces no sabemos cómo equilibrar esta comida que queremos que se haga rápido, que necesitamos salir muy, muy rápido pues para ir a la escuela o para ir a las etapas iniciales. Entonces es por eso que vamos a topar el tema el día de hoy. Chévere, mi Gis. Si por ahí escuchan unos ruiditos, es que nos acompaña también una pequeñita por aquí que no tuvo con quién quedarse esa tarde, ¿no es cierto? Di hola. Hola. Ella se llama Simone, así que también nos va a acompañar. Mi Gis, y bueno, a veces nos sucede cuando somos mamás que, por ejemplo, en el tema, yo te lo digo, por ejemplo, en mi tema como doula, cuando yo tuve mi segundo embarazo, no dudé, por ejemplo, en tener una doula. Y a veces nos sucede eso. ¿A sí. ti cómo te fue con tu pequeña de 4 años en el tema de nutrición? Bueno, Berito, puedo decir que tengo la suerte y la dicha de haber estado durante todo el proceso de alimentación con mi hijo. Y pues sí, fue como un anhelo y realmente yo me propuse estar ahí, yo poder enseñarle, yo poder contribuir. No te puedo decir que no he tenido ninguna dificultad porque, de hecho, creo que mi hijo siempre ha sido mi mejor maestro en general. Siempre me reta, siempre como que no me la he hecho fácil en ningún sentido. Y en el tema de la alimentación, pues fui, o sea, con toda de pronto el conocimiento, pero definitivamente en la práctica es donde entendemos cómo mejorar realmente los hábitos, tanto en los adultos como en los niños. Así que es una experiencia que pues para mí fue vital con mi hijo para poder incluso como que crear el material y siempre pues trabajar en el tema de los niños, ir anotando mis recetas, qué sí le va bien, qué no le va bien. Y en general, pues, con mi hijo y con los niños que tengo alrededor, como, pues, con mis pacientes que son niños también, porque también tengo a pacientes niños. Entonces, por eso es que me pareció un tema súper lindo que no siempre lo trato, pues, ahora el tema de los desayunos sí es algo clave también. Así es, así que, mamitas, como siempre, les pedimos que vayan a traer un cuadernito, un lápiz y tomen nota de todos los tips que la Gis nos va a dar. A ver, Michis, cuéntanos un poquito, porque como decíamos, vamos a hablar del desayuno. ¿Por qué esta comida es tan importante, tal vez en comparación al almuerzo, a las medias comidas o tal vez a la cena? Justamente, Verito, digamos que lo que quiero aclarar el día de hoy es que con los niños lo importante es cubrir requerimientos, nutrientes, tener ciertas bases de la alimentación, específicamente para ciertas horas. O sea, para un niño va a ser tan importante la comida de la mañana como la lonchera de la escuela, como el almuerzo. Es decir, en ellos es muy importante porque están en una etapa de crecimiento todas las comidas. Entonces, de hecho, mientras menos tedioso sea el estar dando pues un desayuno muy de pronto muy grande, porque a veces pues como papás no tenemos buena noción de qué se va a comer un niño, o sea, la cantidad, o simplemente no sabemos equilibrarlo. Por ejemplo, les damos solo de un grupo de alimentos y ya está. Y obviamente no es culpa de nosotros como papás, es falta de conocimiento nada más. Y es ahí donde un poco de guía siempre va a ser necesario. Definitivamente las comidas de la mañana son importantes porque es donde ellos están más activos, necesitan energía. Obviamente el cuerpo absorbe mucho mejor los nutrientes en las horas de la mañana. Entonces es por eso que sí es importante, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, como los niños siempre tienen sus comidas entre cada 2-3 horas, que es lo que nosotros procuramos, como que ellos siempre estén comiendo algo. Entonces, eso es lo que quiero aclararles un poco el día de hoy. Okay. ¿Sí? O sea, estamos hablando que en un día de cuántas horas, más o menos cuántas comidas es lo mínimo que un niño debería de tener. Eso va a depender mucho de la rutina del niño, pero se recomienda que sea de 2-3 horas en especial, porque sabemos que si la alimentación es algo muy integral para un adulto, para un niño es de igual manera. O sea, los niños también tienen sus días malos. De hecho, ellos atraviesan por tantas etapas de crecimiento y cambios constantemente que también ellos se levantan enojados, también ellos se levantan estresados también, pero ellos no nos comunican esto como que, mira mamá, sabes que no dormí ayer porque me salió una muela, entonces no quiero desayunar. No nos dicen me eso, duele, ¿no? Entonces, mamá, me salen los dientes, me duele. Exacto, comer. Entonces es como que ver la alimentación y también como que el desayuno, que es una hora clave, medio complicada por el tiempo, saber que siempre puedo compensar en una siguiente comida, que de pronto, por ejemplo, mi niño, no sé, por ejemplo, no fue al baño el día anterior, o de pronto está un poco estreñido. Entonces todo influye en la alimentación, tanto para el adulto como para los chiquitos. Entonces es como que estar muy atento y muy conectado con los niños, no salirnos un poco como de la rutina y de estar como robots nosotros también, sino que, o sea, como que mirarlos, saber qué está pasando, saber que de pronto están atravesando por alguna crisis de crecimiento, alguna cosa así, que también les pasa a los niños en etapa preescolar. De pronto tuvieron algún problema en la escuela, les fue mal. Entonces, ¿todo eso influye en la alimentación? Sí. Okay. Influye muchísimo. Entonces, claves para que la hora de la comida sea como más armoniosa, sí es como que la rutina sea como que placentera también para el niño. O sea, siempre nosotros, al menos mi forma de pensar o la línea de crianza que yo también manejo, es que nunca yo le voy a obligar a comer a un niño, pero siempre, por ejemplo, tengo que ver el fondo más que la puntita del iceberg, a lo que llamamos. Por ejemplo, mi niño no come bien, es la punta del iceberg, pero escarbar en por qué, qué le falta, qué me quiere decir. De pronto, no sé, mamá trabaja mucho a veces, papá también, de pronto la hora de la comida es donde él quiere llamar la atención. Es decir, hay un sinnúmero de factores que pueden afectar el momento de la comida, y la hora del desayuno pues puede ser donde ellos quieren como que no. Como llamar tal vez la atención de los papitos, ¿no? O sea, como es la oportunidad de que todos estamos juntos y tal vez de llamar la atención y decir algo me está pasando. Así y es. Y justo lo que tú decías, Michis, a veces los papás como que nos obsesionamos porque ellos coman en la cantidad en que comemos nosotros y nos frustramos. Así es. Entonces es como que queremos que el mismo plato que nosotros comemos, ellos tengan en la misma proporción el apetito. Cuéntanos, Michis, en realidad, ¿cómo es un poco la relación en la comida, en las proporciones para los pequeños? Ya, como decíamos, hay que observar mucho a los niños, cómo está la rutina del día a día. Por ejemplo, los niños que van a la escuela, hay que entender que, por ejemplo, si yo quiero que se acabe un huevo completo, una taza de algún lácteo, leche completo, el pan completo, y quiero como que se acabe todo el desayuno, llega la hora de la lonchera y que se coma el sándwich y se coma el jugo y así, y imagínate, es un niño que de pronto, si ya está en la escuela, pasó sentado casi toda la mañana y tuvo 30, 40 minutos de movimiento. Entonces el niño naturalmente no come porque, no sé, tiene ansiedad, o el niño naturalmente no come porque tenga algún problema. El niño come cuando tiene hambre. ¿Ya? Y es así, o sea, un niño que está como que en un ambiente sano. Muy raros son los casos donde los niños realmente como que no quieren comer por algún motivo, de pronto algún tipo de enfermedad y demás, ¿ya? Entonces es así más o menos como funciona. Lo ideal es que los niños tengan momentos de actividad y de calma durante el día, que se estén moviendo todo el tiempo, y también momentos donde tengan actividades como que de dibujo, de arte y demás. Entonces, en el desayuno, por ejemplo, yo tengo que ver que tenga ciertos elementos importantes, por ejemplo, cubrir algo de lo que es una fruta, una proteína como el huevo o un lácteo. Puede que sea uno o el otro, no necesariamente ambos. Entonces puede ser un huevito, un lácteo, puede ser un cereal, puede ser tipo avena, unas galletitas integrales, un pan integral. Mucha gente me dice, ¿no será que si le doy un pan integral a mi hijo le vaya a hacer daño, le baje de peso? No, para nada. La idea de la alimentación en los niños siempre es incluir nutrientes, y un cereal integral siempre va a incluir nutrientes y fibra a los niños, por ejemplo. Porque es para que ayuda bastante a la digestión, ¿no es cierto? A la digestión, me da vitaminas, versus que hay alimentos, por ejemplo, que son muy carentes de nutrientes, que solo al verlos en un plato son blancos y no te dan ningún nutriente en general. Entonces, los cereales integrales son una buena opción de incluirlos. Yo, por ejemplo, siempre suelo como que recomendar que les den un batido donde les incluyan muchas cosas y se vayan a la escuela. Si quieren algo como que ya, como que el sándwich, como que incluso un arrocito con alguna carne, que se vaya para la lonchera donde ellos pueden sentarse y comer tranquilamente. Okay. Entonces no es necesario que ellos se coman un mega desayuno. Perfecto. Estamos hablando entonces de que las proporciones tienen que ir en relación a la final también al tamaño de su pancita. Así es. Y tú decías justamente el tema este, por ejemplo, de la fibra, de las frutas, de los lácteos. ¿Qué es lo principal que yo debo de tener en un plato de comida de un niño? O sea, ¿qué es el alimento más importante que no me debe de faltar tal vez en la... Tiene que tener varios de los grupos de alimentos. Por ejemplo, si tal vez nos va a faltar tiempo como para explicar muy a fondo, pero por ejemplo, siempre tiene que haber una ración de algún carbohidrato de buena calidad. Carbohidrato de buena calidad me refiero justamente a cualquier porción de fruta, o puede ser fruta o, por ejemplo, algún cereal integral, puede ser cualquiera de las dos, y puede ser alguna porción de lácteo y huevo. ¿Ya? Generalmente lo que nos falta a los papás es esta porción de proteínas y grasas buenas, que no sabemos incluirlas muchas veces bien. Entonces queremos que únicamente se coman una fruta picada con un poquito de cereal y leche y se acabó. Pero por ejemplo el huevito en la mañana es algo que los niños pueden comer todos los días y les sostiene bien. A diario. A diario, o sea, puede. Un huevo diario debería. Debería de comer un niño. En realidad la mitad puede ser. ¿Verdad? Un huevito de gallina podría ser como que la mitad, depende, si son unos 2-3 añitos se comen la mitad, si son 4, 5, 6 años ya se comen un huevo entero más o menos los niños. Entonces la fruta, por ejemplo, no es necesario que se la coma, se la puede incluir más bien a través de un juguito, por ejemplo un batido, se pueden hacer jugos mezclados, por ejemplo los jugos así como que tipo la zanahoria con la naranja, se puede dar como que la manzana verde con la piña, es decir, frutas que me agreguen fibra, que no les tenga como que cernir mucho tampoco, por ejemplo el jugo de frutilla, que no le tengo que agregar mucho azúcar, pero me da como que la fruta en forma de juguito o de un batido, ¿no? Que son frutas y verduras. Personalmente yo sí le doy un poco de eso a mi hijo, sí le gusta. O sea, nunca le he dicho que esto es un jugo de verdura así como tal. Yo le digo que es un jugo, por ejemplo, le digo que es un jugo de dinosaurio, ¿ya? Y a él le encanta ese jugo. Le hago mucho más frutal que de verduras, o sea, no le hago un jugo tan verde como de adulto, pero le incluyo ahí, por ejemplo, un par de verduritas. En el tema de las verduras es como que donde los niños tienen un poco más de problemas siempre, entonces no es que un niño coge una ensalada y comienza a comérsela como tal, realmente no es así. Perfecto. Quiero compartirles algo que encontré justamente leyendo mucho acerca de lo que es la nutrición de los pequeños, y lo voy a leer textual, lo saqué de la página Bebés y Más, y dice, el no desayunar también reduce, el desayunar, mejor dicho, bien, reduce el estado de ansiedad. hace que los niños se enfermen menos y desarrollen una actitud más positiva. Parece exagerado, pero el no desayunar puede tener consecuencias en la personalidad del niño al llegar a la adolescencia. Señalan que podrían provocar estados de agresividad a medida que el niño va creciendo. ¿A qué quiero ir con esto? Que efectivamente yo creo que la alimentación va unida al tema emocional, como decías tú, ¿no? No es totalmente solo por qué no quiere comer mi niño, sino cómo se siente mi niño y por qué no quiere comerlo, ¿cierto? Así es, Berito. Así como hay alimentos que también influyen directamente en cómo se siente el niño de forma negativa. Por ejemplo, el exceso, sí, de procesados y de dulces y azúcares le dan como que este pico de energía a los niños durante un momento y luego les deja como así pasivos. Uh-huh. Entonces muchas veces puede que si yo le doy, por ejemplo, una leche saborizada con unas galletas dulces o un cereal dulce, que suele pasar, entonces puede que mi niño llegue muy activo y en poco tiempo se le baja la energía y se desconcentra y de pronto no está bien en la escuela y está así. Entonces la alimentación tiene que tener un equilibrio. No es que a los niños les quitamos realmente el azúcar ni no es que no se van a comer un dulce nunca, pero si depende de nosotros y es suficiente que todo el externo, o sea, el entorno del niño ya le quiera dar un dulce como para que nosotros lo hagamos en sus comidas principales, ¿no? Ya tienen abuelos, ya tienen tíos, claro, y ellos lo hacen y es así, y es parte, ¿no? Fiestas, exacto, de cumpleaños. Pero si en el desayuno yo opto por un procesado, por algo que está endulzado, o sea, en exceso, porque es algo que se ve mucho ahora. O sea, es algo que obviamente que por el estilo de vida que tenemos como mamás optamos por eso. Y realmente sí les causa un daño no solo físico, por ejemplo, hay mucho caso de estreñimiento. Los niños sí tienen ya problemas de sobrepeso desde muy pequeñitos. Les afecta en el estado de ánimo, que se ponen hiperactivos, luego se ponen como lánguidos. Entonces sí influye muchísimo la alimentación en el rendimiento de la escuela, influye muchísimo en el comportamiento del niño. Y si tú te das cuenta, los niños que vienen de las fiestas están como que súper activos. Y luego están como que así, cabo, ¿no? Entonces, ese tipo de hábitos son los que siempre debemos controlar. Por ejemplo, yo recuerdo un día estábamos en el supermercado y sí, literal, veía como que las pacas de papas fritas, la paca de las leches saborizadas, con los jugos de cartón y las galletas dulces. Y realmente yo decía, Dios mío, no son alimentos de verdad. Claro. Y es todos los días. Es todos los días. Y hay problemas de salud que los niños tienen. Entonces, en el desayuno, por ejemplo, evitar alimentos procesados. Sí, los básicos, los lácteos, un yogur de buena calidad. Por ejemplo, el yogur tiene una mejor bondad que la leche. Les cae mejor, como que lo toleran mejor. ¿Por el proceso que tuvieron? Sí, el yogur tiene probióticos versus la leche no lo tiene, entonces puede que, o sea, te vaya bien hacer un batido con un yogur natural, te puede ir bien, o sea, lo recibe mejor. Puede ser algo tan simple como que le hagas una tortilla de arroz verde, con o de verde con con algo de un huevito y le picas, por ejemplo, un poco de espinaca y ya está. Eso es una comida completa. Tienes huevo, que es la proteína, tienes el arroz, que es un carbohidrato, tienes espinaca, que es una verdura, y le puedes dar con un jugo de frutilla. Ah, perfecto. Y está completito el desayuno. Okay. Entonces, otra opción, por ejemplo, le puedes dar unas frutitas picadas, le pones yogur, le pones granola, y de pronto le ofreces la mitad de un huevito, por ejemplo, y está completo el desayuno. Así es. Hablando justamente del tema de alimentos que contienen bastante azúcar, es bastante común escuchar a las mamás que les recomienda, por ejemplo, dar estos cereales que ya vienen preparados. ¿Qué tan recomendable, Miss G, es justamente este tema? Sobre todo porque como se comienza con los cereales, creo que después las mamis se quedan con ese hábito de darles de estos cereales que ya vienen preparados en vez de optar en prepararles una quinoa, por decirlo así. Claro, un alimento que está de la tierra a la mesa. Exacto. Siempre decimos, si está de la tierra a la mesa, se nota la diferencia hasta en uno mismo. No sé si te pasa, Berito, que a veces tú comes una tortilla de yuca y no es lo mismo que comerte un pan. O sea, sí, te sienta muy mismo. Distinto, ¿no? Sí. Entonces, sí, el problema de la mayoría de los cereales procesados, no todos, te cuento que tenemos muchos emprendimientos muy positivos en la salud. Cada vez y más encontramos más productos saludables y es muy bueno, es muy positivo. Es algo que antes no teníamos, te hablo de tal vez hace 5 años, no teníamos. Claro. Entonces, realmente ahí habríamos que tener una selección, porque sí tenemos productos que sí son muy buenos. Hay cereales, por ejemplo, tipo granolas que no están muy endulzadas, que tienen alimentos muy naturales. Tenemos también cereales de quinoa que están muy buenos. Entonces tendríamos que tener una selección de ciertos alimentos realmente procesados. Entonces tenemos tanto alimentos procesados buenos como los que son pues dañinos, en exceso sobre todo, ¿no? Okay. No es que nunca se lo van a comer. ¿Y qué tal, mi Gis, el tema, por ejemplo, de ayudarles a nuestros pequeños con vitaminas? O sea, darles como que una ayudadita con el tema de vitaminas. ¿Qué tan necesarias son o en realidad tal vez es más el gasto que hacemos en cuanto a vitaminas que lo que los niños en realidad están comiendo? Porque a lo mejor si el plato está bien servido, realmente no es necesario. En realidad la alimentación, si fuera muy, muy equilibrada, realmente no es necesario. El pediatra generalmente sí nos manda una suplementación. Yo generalmente lo hago en estas etapas de los cambios de clima, siempre un poco de suplementación vitamínica, no algo durante que esté todo el tiempo porque realmente no es necesario. Pero si tú sabes que de pronto tienes tu niño que no le cuidas tú, le cuida la abuelita, no sabes qué come, de pronto solo está comiendo algo que no debería, pues sí te apoya. En realidad sí te apoya, entonces sí se puede usar siempre y cuando se usen bajo la prescripción de tu pediatra. En general hasta las vitaminas tienen que estar prescritas. Ok, o sea, no es que yo voy a la farmacia y cojo cualquier suplemento vitamínico. En realidad no, porque yo creo que le hace falta. Siempre debería haber como que por lo menos alguna evaluación del niño. O sea, alguien que le vea que no está comiendo bien. Por ejemplo, yo si tengo un niño y veo un cuadro que veo que está muy carente de nutrientes la comida, entonces sí, digo, vamos a usar un poco de suplementación de vitaminas, unos 2-3 meses, y luego las usamos en las etapas de invierno, cambios de clima, que siempre sí les hace falta, porque ahora mismo que estamos con los brotes de gripe, claro. Entonces es bueno como que darles, reforzarles un poco. El tema de vitaminas, por decirlo. Sí, así, por ejemplo, vitaminas, exacto. C, que sería sí. El tema de las gripes, ¿no es cierto? O, por ejemplo, el multivitamínico que viene como tipo las gomitas y cosas, okay. Te funcionan también en las etapas donde necesitan un refuerzo, cosas así. ¿Y todas las gomitas son amigables con los dientes? En realidad no, Verita. Ah, okay. Es únicamente la forma de administración que es buena. Yeah. Pero depende, si es que tú sabes, justamente eso va a depender de cada caso. Donde ellos sabes que no están comiendo bien y encima le das algo más que no le hace bien, de pronto no va a convenir. Yeah. Pero si tu niño come bien, o sea, en general en el día, no tiene un exceso de azúcar ni de procesados, pues no está mal. Ellos realmente no necesitan una restricción del azúcar, sino tiene que estar añadida de forma como natural, sí, o sea, es ahí donde hay diferencias entre los azúcares, obviamente, diferente la miel, a la blanca, a la panela y todas estas. Sí hay una diferencia en la cantidad de beneficios y nutrientes que nos traen este tipo de azúcares versus el azúcar blanca. Pero si hablamos de un tema de que cuál engorda más o menos, todos nos engordan igual. Todo es lo mismo. Tal vez, Gis, podrías así como algo súper rapidito, porque a veces no tenemos esa información a la mano. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿qué es lo dañino del azúcar blanca entre el azúcar morena, por poner un ejemplo? Ya, digamos que el azúcar blanca está 100% refinada y es por eso su color. El azúcar morena ya conserva algo de nutrientes también. Siempre el incluir un nutriente en la comida va a ser beneficioso para cualquier persona, y el nutriente está en el color, es fácil de entenderlo, está en la cáscara y en el color. Entonces, si hay arroz blanco, pan blanco, fideo blanco, azúcar blanca, no hay ni un solo nutriente. Y es de ahí donde está el perjuicio del azúcar. Me da energía, sí, pero no me da ni un nutriente. La miel, sí, me protege, por ejemplo, tiene sus propiedades, inclusive para las vías respiratorias, tengo nutrientes. La panela tiene más nutrientes que la morena y por eso su color. Entonces, es diferente el impacto que va a tener en la salud del niño. Sí, sí, versus qué, pero la cantidad tiene que ser moderada. No cero, no tampoco, no cero, no baja tampoco en azúcar, no tiene que estar baja en azúcar, tiene que estar moderado, normal. Como tal vez nosotros comíamos, Berito, si tú te acuerdas, nos daban el jugo endulzado, el del almuerzo, desayuno y merienda, y se acabó. O sea, nos llevábamos el jugo en la lonchera, así esté con la funda y todo en el termo, y nos tocaba tomar ese jugo caliente y el sándwich frío, ¿no? Y eso es lo que nosotros comíamos, y es una diferencia importante entre los procesados y los naturales. Ahora, justo que topas el tema también de lo que es la temperatura, hay muchas mamás igual como que pretenden que sus niños coman la comida, por decirlo, tibia o tal vez hasta un poquito más que tibia, caliente. Y hay muchos niños que en realidad prefieren frío. Uh-huh. ¿Hay algún inconveniente en que, por ejemplo, un niño se tome la sopa fría o...? Bueno, fría nunca sería como que está en la refrigeradora. Sí, ¿no? Al clima. Exacto. Exacto. Sí, no, sí, sí, o sea, si está en una temperatura al clima y es el gusto del niño, puede pasar con la leche, ¿no? Hay niños que les gusta caliente y otros les gusta al clima. Y es una elección que el niño puede tomar, porque también el niño puede decidir parte de los alimentos que come. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no decirle, mi amor? O sea, en la semana tú te sientas, y tu niño ya en una etapa preescolar y es grande, entiende, participa en la alimentación, y es algo muy positivo para que él también diga, o sea, ¿tú prefieres pollo, pescado esta semana? ¿Qué prefieres comer? Ya, esta semana vamos a comer carne, pollo, sí, y tú le cuentas lo que vamos a hacer, y el niño súper como que feliz va a ir, intentar como que involucrarlo en la preparación de los alimentos, principalmente de las verduras, por ejemplo. Entonces tú dices, mira, este día vamos a desayunar avenita, y tú le haces comprar y le haces probar. Entonces toda esto que puedes hacer con los niños, tal vez no te da el tiempo todos los días, entendemos. Este ritual. Sí, pero puedes hacerlo el día de compras, que va a ser un día por semana, una vez cada 15 días. Entonces, esta parte de la planificación es importante, y que los niños participen, que ellos también tengan este poder de elegir. Con no todo lo que comen, porque si eligen todo lo que comen, muchas veces no todo es saludable, pero sí, o sea, mira, mi amor, o sea, tú le explicas tal cual, el lenguaje que tú empleas con el niño es tal cual una persona grande, porque son personas chiquitas, ¿no? Entonces tú le puedes decir, mira, o sea, mamá no te puede dar dulces todos los días, porque mamá cuida tu barriguita. No, es a mi hijo le encantan los dulces, pero yo le digo, mi amor, yo no te puedo dar dulces todos los días, ¿no? Entonces le digo, yo no te puedo dar un chupete en el desayuno, aunque tú quieras. Uh-huh. ¿Y por qué, mami? Porque la mamá te cuida la barriguita, la mamá quiere que tú crezcas. Y repetirle, y repetirle, y repetirle, porque los niños necesitan de que les repitamos 100 veces las cosas. Y tal vez ya que llegó el número 100 a la 101, ellos ya te lo repiten. Okay. Sí, es la naturaleza de los niños. Como crear un hábito, ¿sí? ¿No? Y que ellos, por ejemplo, tengan el poder también de elegir y participar. Es como que ellos luego tienen menos resistencia en como que luchar y pelear contigo por algo, porque tú les permites también tomar la elección que ellos quieren. Perfecto, mi Gis. Hablando justamente de este hábito que podemos formar en nuestros pequeños, tú decías algo hace un momento, el hecho de hacerlo juntos, ¿no? ¿Tú qué tips nos podrías dar, mi Gis, como para justamente que los niños se involucren en este proceso, ¿no? De que después de un tiempo, como tú dices, a lo mejor es súper difícil en las mañanas hacer este ritual de sentarnos en la mesa, de estar juntos, pero tal vez como que irles guiando para que ya obviamente en una edad un poquito más grande sí lleguemos a esto, ¿no? De estar sentados en una mesa, de que sea un lindo momento de compartir en la mañana. ¿Cómo podríamos irlos induciendo en este hábito? Ya, mira, Berito, siempre, y es un buen dato, los niños hasta los 7 años instintivamente quieren estar en movimiento. Naturalmente ellos quieren moverse y tal vez no tienen periodos muy largos de sentarse en la mesa, pero tal cual el ejemplo que acabamos de dar, el crear una rutina saludable a la hora de comer es importante. No te digo que a mí no me ha pasado que estoy en un restaurante y no durmió y cosas así, que son cosas del día a día, que a todas nos pasan, y no es que yo soy la mamá perfecta y nunca le... No, o sea, sí es verdad, pero el intentar, o sea, el estar consciente y decir, no, o sea, quiero que mi hijo como que aprenda a comer bien y de forma sana, saber que está pequeño y quiere moverse, pero le voy a repetir, o sea, voy a observar, no durmió bien, okay, mi amor, vamos a comer, vas a comer esto rapidito y después nos levantamos a seguir jugando, y repetirle como que el ritual de las reglas en frases cortas es muy positivo para ellos. Y a la hora del desayuno igual, tenemos que comer algo, mi amor, nosotros comemos algo antes de ir a la escuela para que no te vayas a dormir, para que tengas energía. O sea, ellos entienden tanto lo que nosotros les decimos, en lugar de decirle como que apúrate, hay que comer, ¿eh? O sea, ya, apúrate. O sea, y por eso yo digo que la opción del desayuno en la mañana es muy práctico, darle todo como que en un batidito rápido y la parte estructurada se vaya a la hora de la lonchera. Okay. Y por eso que la etapa preescolar que topamos ahora, la quisimos tomar porque es un momento donde, ¿qué le doy de comer? No se acabó de comer y ahora se dormirá, no se dormirá, no le di el huevo, no. Entonces, sí, esa es como la parte más rápida. Yo digo igual, donde tú le puedas unir todo ahí mismo en una preparación, por ejemplo, tomas, le puedes hacer como una arepita, ahí mismo le metes una semilla, por ejemplo, le pones ajonjolí, le pones un huevo, le pones la harina como de maíz y le haces una arepa, le mandas con unas frutas y ya, se acabó. O sea, que se coma todo ahí mismo, porque son las opciones prácticas para que ellos también no, o sea, disfruten y no sea tedioso, como que, ¿no? Entonces la rutina es importante, sí, repetirle las reglas todo el tiempo para que ellos estén bien y observar que el entorno sea saludable para el niño. Perfecto. Y justo tenía yo una inquietud, porque claro, se supone que lo que queremos es crear hábitos en nuestros pequeños, pero a veces es súper complicado, como que obviamente lo de la semana es muy diferente a lo del fin de semana. ¿Esto puede afectar un poco o no en realidad? Ellos también como que ya saben lo que es entre semana y en fin de semana. En realidad ellos saben cuál es el fin de semana, saben que hay personas a las que no ven entre semana muy seguido, y generalmente justo que hablábamos, ¿no? Los tíos, abuelitos, primos y familia saben que cuando están ahí tú ves y notas que su comportamiento es diferente, y también es parte como del crecimiento de los niños que nosotros también tuvimos pues con nuestros abuelos y demás, siempre y cuando no se salgan de los límites, ¿no? Yo creo que igual, de todas maneras, está bien que disfruten de esos momentos. Y bueno, o sea, con que tengan claro, muchas veces mientras van creciendo, van teniendo más claro, se van adaptando mejor. Por ejemplo, los niños que tienen 2 añitos, es una edad complicada, entre 2 y 3 años, donde los niños de 5 ya no. Los niños de 5 pues ya están más tranquilos, más serenos, se sientan, comen. Entonces, sí, como que plantearle las reglas, pero de pronto como que sentarnos y decir, tienes que acabarte el plato y estás ahí metiéndole la cuchara. O sea, eso es lo que se quiere tal vez ahora como que evitar, porque los niños no disfrutan. Y pues bueno, no van a estar muy bien con las rutinas. Perfecto. Queridos amigos, vamos a dejarles unos momentitos, pero ya regresamos. Vamos a escuchar lo que nos tiene que decir la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. 6 horas de concierto. 6 horas de una experiencia inolvidable. Inolvidable. En el 11º Festival Cantos del Sur. Cantos del Sur. Un espacio cultural que afirma el canto social, la música, danza andina y latinoamericana. Junto a Quillari, Ñucanchi Alpa, Ecuador Andes, Libertad Andina, Vientos Andinos, Yatsuru y Tempo Sur. El encuentro con el arte y la cultura será el sábado 22 de junio en la Tribuna del Sur, a partir de las 3 de la tarde. Con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Alcaldía de Quito y esta emisora. Los esperamos. En los poemas están las ideas y conceptos de los poetas. En las exposiciones de un pintor están los cuadros grabados de la constancia y talento artístico. Aleida Quevedo. Tender la imaginación es la exposición que realiza el artista cubano Eduardo Guerra Hernández. Acuarelas iluminadas que dan fe de la vocación del cronista, del aquí y del ahora. Tender la imaginación estará abierta hasta el 25 de junio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura y la Embajada de la República de Cuba en Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, seguimos aquí con nuestra querida Gis Salazar, nutricionista. Estamos hablando de desayunos nutricionales para los preescolares. Bueno, en realidad como hablamos de desayunos, pero sí quería un poco informarles a las mamás, por ejemplo, del tema del agua. Porque se supone que nosotros tenemos que tomar como que cierta cantidad de agua al día. Porque hay algo que me vas a corregir, mi Gis, todo en exceso es malo, hasta el agua, ¿sí? O sea, hay gente que dice, es que yo qué bestia le meto hasta por los ojos, creo, la avena a mi niño porque es estreñido. Entonces es como que creo que yo, por lo general, suelo sugerir a las mamás que le varíen, o sea, perfecto, la avena tal vez sí les ayuda un poco a lo que es la digestión, pero también podemos probar con otras cosas, como se me ocurre la pitahaya. O sea, como que no siempre tener algo, porque al final siempre tal vez el exceso es malo. Entonces, en cuanto al agua, mi Gis, obviamente en el desayuno vamos a darle una bebida, ya sea como tú dices, un batido, sea un jugo, pero en general, ¿cuánta agua deberían de más o menos nuestros pequeños ingerir? Bueno, Berito, realmente la recomendación general que tenemos tanto para los adultos no se traduce para los niños, ya ni siquiera para los adultos. Depende mucho de la particularidad del niño. Por ejemplo, el niño juega fútbol. La pauta de la recomendación de la hidratación es completamente distinta, porque tiene mucha menor hidratación. Ahora que estamos en verano, cambia. Yo, por ejemplo, siempre sugiero en los adultos un vaso de agua antes y después de cada comida, como para que no estés con el termo todo el tiempo. Pero los niños generalmente siempre te piden hidratación, ¿no? Los niños, por ejemplo, no sé, hay niños que sí prefieren los jugos y bebidas siempre dulces, otros no, te piden agua. Entonces, por ejemplo, en la mañana, o sea, con que ellos tengan accesible la hidratación, ellos mismos, o sea, de forma mucho más autónoma te la van a pedir. Por ejemplo, si son niños pequeños de 2 años, muchas veces todavía toman biberón o toman el seno, entonces ellos se hidratan también a través de la leche materna. Pero si ya son niños de 3, 4, 5 años, con que tú les tengas, por ejemplo, el botellón y los vasitos, ellos van, tienen sed y toman su agua. Y lo van a pedir. O, por ejemplo, le dejas una sillita al lado de donde tengas tú el agua con el vasito y él va y coge y te lo pide. O sea, ¿dices que el niño sí va, va a sentir la necesidad de agua o puede pasar que sí pueda sufrir el tema de deshidratación? Eso te digo, Berito, es muy raro el caso. Es muy raro. De pronto es un caso que puede tener alguna enfermedad muy particular o de pronto un niño que si tiene algún problema psicológico importante, no sé, se le murió algún familiar o los papás se están pasando por una situación difícil. Es ahí donde ves rasgos diferentes en la alimentación incluso, pero en la mayoría de los niños realmente es muy raro que el niño no coma porque realmente no tiene hambre y no quiera tomar algo porque se le dio la gana, por así decirlo, sino que ellos son muy naturales, muy instintivos, se dejan llevar mucho. Entonces, realmente que se hidraten constantemente es la recomendación. O sea, tampoco es como que lleven el litro, ni el medio litro, ni los 4, ni los 8 vasos, no. O sea, no es una recomendación tan específica porque depende de los casos. Ahora en el verano tenemos que hidratarnos todos más porque obviamente el sol está que nos mata ahora, ¿no? Entonces sí es como que estar pendientes y que ellos tengan acceso, porque los niños ya de 4, 5, 6 añitos, incluso son muy autónomos, ellos van, no están esperando que, pues, mami, dame agua, o sea, claro, no, ahí está el agua, sí. Y pueden ir y cogerla y tomarla y está perfecto. Tú decías, mi Gis, como que antes y después de la comida, hay veces que hay niños como que, por poner un ejemplo, después de la sopita quieren agua. Bueno, antes y después de las comidas es una recomendación para los adultos, porque es como que ellos sí, es más fácil para ellos tomarse y pueden comer desayuno. Para los pequeños realmente no es recomendable antes de la comida porque el estómago se les llena con agua y no alcanzan a comer más alimentos. Si tienes una sopita, por ejemplo, siempre intentar que la sopa no tenga mucha cantidad de líquido tampoco, porque igual se llenan de líquido antes que de el condumio de la sopa. Entonces, uh-huh, si le das una sopa, está perfecto, la puedes preparar, pero que la sopita tenga los nutrientes que el niño necesita, o sea, que tenga su buena porción de proteína, que es del pollo. Le puedes poner una cucharadita de aceite de oliva, que ya es porción de grasa, o un cuarto de aguacate, y también le pones pues ahí la quinoa, o la lenteja, o el frijol, o el arroz, o lo que sea, a la sopita, o le haces una crema de una verdura y le pones el pollo y está perfecto. Entonces, espero que la sopa no sea más agua que el condumio, porque realmente ahí el niño no está recibiendo mucho alimento, sino más cantidad de agua. Si el niño quiere más agua después de eso, no hay problema. La hidratación en los niños puede ser de pronto a la demanda que ellos necesitan y ellos te lo piden. Pero si le combinas así como que el jugo y la sopa, si por ejemplo mi hijo siempre toma leche y quiere agua, de pronto es por algo a nivel de paladar, no le gustan en los líquidos los dulces. Le encantan los dulces, pero en los líquidos no le gustan. Entonces, si él se toma algo líquido que fue dulce, necesita un bocado de agua. Y es su hábito, o sea, es algo muy particular de él. Eso nos sucede mucho cuando empezamos a cocinarles a nuestros pequeños, que obviamente el sabor de las comidas cambia bastante, porque nosotros ya estamos acostumbrados como que a niveles un poco más elevados en cuanto a la sal, en cuanto a los condimentos, y nos preocupamos un montón, mi Gis, de esto está desabrido, esto está insípido, pero en realidad, cuéntanos, ¿cómo es que los niños experimentan los sabores? Bueno, siempre las papilas gustativas de los niños están al 100 versus un adulto y peor una persona de la tercera edad. Entonces, incluso si tú recuerdas, Berito, tienes recuerdos de comidas de tu infancia. O sea, te dejan una sensación tan explosiva que tú, es como que por eso te encantan. Entonces, en realidad, lo ideal es tener un nivel medio a nivel de paladar. ¿Cómo sabes que tienes un nivel medio a nivel de paladar? Siempre el paladar se puede adaptar y reestructurar, se puede resetear. Entonces, yeah, realmente tu alimentación como adulto siempre tiene que ser de un nivel medio, tal cual. O sea, la comida tipo centro comercial es la comida más saturada en sal, grasa y azúcar. Y si esa comida a ti te parece como que no está salado, entonces es porque algo está mal. Ya, por ejemplo, si algo que tú comiste en un centro comercial no te parece salado o no te parece muy dulce, realmente es que tu paladar está saturado. Ya. Y si tú quieres elevar esa saturación a los niños, lo vas a hacer, pero de pronto no vas a tener esta aceptación de otros alimentos. Entonces puedes ir bajando y siempre como que la comida de casa va a ser lo mejor. Inclusive si te toca almorzar afuera, almuerza en un lugar que sea lo más de casa posible. Lo más casero. Exactamente. Entonces, la comida de casa siempre va a tener un nivel medio de grasa, medio de azúcar, medio de sal. Te hablo que, por ejemplo, un vaso puede tener una cucharadita de azúcar y está a un nivel medio. Si es que, por ejemplo, te pones 3, 4, ya es un nivel excesivamente. ¿Qué es lo que tiene un jugo saborizado? ¿Qué es lo que tiene una gaseosa? ¿Qué es lo que tiene una leche saborizada? Tiene hasta 3, 4 cucharitas de azúcar por esta cantidad, que son una tacita pequeña. Entonces, realmente la recomendación va de 1 a 2 cucharaditas por bebida. Y esa sería como el nivel de dulzor que deberías acostumbrarte. Entonces, es lo mismo, los niños se acostumbran, ¿no? El fin de semana sí tienen sus golosinas y todo, y se acordarán toda su vida de los dulces que les gustan, como nosotros también. Uh-huh. Porque ellos obviamente experimentan esta parte como que también emocional con los alimentos, como nosotros también. Entonces, la experimentamos, ¿no? Los niños, por ejemplo, con los dulces, no responden a una necesidad nutricional. De hecho, es una necesidad de placer que ellos, a la que responden. Por ejemplo, toman este alimento particular y responden como que a una necesidad de placer natural, instintiva en un niño. Entonces, por eso es que no se restringe, y de hecho creo que ningún niño no come un dulce de vez en cuando, pero sí de forma moderada todos los días. O sea, aquí se desayuna esto, aquí se almuerza esto. Yo recuerdo, tal vez, por ejemplo, mi mamá nunca me dio un alimento como que muy procesado ni golosina en la colación de la escuela. De pronto no tenía la posibilidad de hacerlo, y de hecho es un hábito que hasta ahora, o sea, tú no te acostumbras a comer eso todos los días. No puedes, como no puedes almorzar pizza todos los días. Claro, porque efectivamente no te enseñaron eso, ¿no? Es un hábito. Y aparte que también, como tú dices, como están tan saturados esos alimentos, creo que le acabaríamos a nuestro cuerpo. Sí. Michis, hay personas, hay mamitas, hay familias que quieren asociar tal vez el tema de la comida con música porque ven que es un incentivo para sus niños. O sea, cuando se les pone música, tal vez comen con más gusto. ¿Qué tipos de distractivos están como que permitidos, por decirlo así, y cuáles en que en realidad no le hacen nada bien a nuestros pequeños? Claro, mira, Berito, siempre es importante que el niño tenga un momento de transición entre una actividad a otra. Tal cual tú, o sea, es como que tú te imaginas que estás jugando, corriendo y así, y te toman y te llevan y te sientan a la mesa. O sea, necesita este, así sean un, dos, tres minutitos de transición que baje como que el nivel, o si está pintando también, o sea, tú le avisas, en cinco minutos vamos a comer. Entonces, ese momento de transición le permite al niño como que ir y sentarse a la mesa de una mejor manera. Okay. Si está, corre, y le coges y le sientas en la mesa, se levanta y se va corriendo por las mismas. Entonces, es como que tienes que ir bajando su nivel de energía. Ahora, los distractivos realmente que están permitidos o no, no te puedo decir, Berito, es más de, tal vez mi criterio, no de pronto mi experticia. Creo que de pronto una persona que se especialice en la psicología de los niños tal vez nos podría responder, pero realmente de acuerdo a mi criterio, la música, los cuentos, cosas así, más que distractivos, los uso para ciertas edades. Realmente es algo que sí he usado con mi hijo en cierta edad. Tal vez mi hijo particularmente siempre ha sido muy activo, es algo que no veo en otros niños. Cuando yo les veo, digo, o sea, hasta la energía de otros niños los veo más tranquilos, y mi hijo siempre está como que no para, al 100, no para. Y está así, y mami, y comamos, y así, y es como que a mí me encanta que sea así, porque yo no soy así, ¿no? Entonces él me da mi energía, como que él me inyecta la energía que él tiene, pero con él, por eso digo, es como que, o sea, yo nunca en estas etapas de 2, 3 añitos logré como que él se quede muy tranquilo. Entonces fue como que, mi amor, sí, vamos a calmarnos, vamos a comer. Entonces sí, la música es muy buena, inclusive para los adultos, ¿no? O sea, como que relajarnos. Y por eso es que cuando estás en un restaurante o un centro comercial donde todo, hay tanta bulla, tanta distracción, es donde más te va a costar sentarle y darle de comer. O sea, es como que porque por eso demasiada distracción. Sí, entonces es como que tranquilidad. O sea, si es que no podemos comer en paz ahorita, comamos algo que nos vaya como que a sostener, y después de 2, 3 horitas comemos con más tranquilidad y está bien, no pasa absolutamente nada. O sea, no es como que no comió todita la sopa y el almuerzo se va a morir, no. O sea, puedo a la siguiente comida reforzar y que esté más tranquilo, de pronto ya jugó, tuvo su actividad, fue fin de semana y pues va a comer mejor. Que obligarlo. Michis, ¿los niños pueden tener ayunos? Porque a veces nos preocupamos, como tú dices, no comió una de las comidas, no se fue bien desayunado, no se fue bien almorzado. Los niños en realidad pueden, como los adultos, que a veces nosotros no cenamos, o sea, tenemos súper malos hábitos de comida, ¿los niños pueden hacer esto? Realmente no he visto que un niño pueda tener un ayuno más allá de unas 3-4 horas. O sea, ayuno, un niño, vulgarmente, como se dice, un niño no se va a morir de hambre. Realmente son pocos los niños que tienen estos problemas. O sea, que realmente se enojan y son situaciones como más emocionales, que tienen problemas muy emocionales donde realmente no, y se niegan a comer y se pueden como que... Pero son particularidades donde te dan como que ciertos signos y síntomas muy diferentes, ¿no? Versus que, no mami, hoy, ahorita no quiero comer. Y es de ahí donde te digo, observa, de pronto tuvo una mañana muy pasiva, y obviamente comió en la mañana bien, comió en la colación, en la lonchera bien, llega al almuerzo y su apetito está medio, bajo. Entonces su actividad de la mañana fue baja. Entonces nunca he visto como que un niño realmente como que más de 3 o 4 horas no quiera comer. Si tú le ofreces algo cada 3, 4 horas, de pronto te dice, esta vez no, paso una hora más, y te acepta algo. O pasan unas 2 horas más y te aceptan. Y de hecho el ayuno más largo que tenemos todos es el de la noche, ¿no? Obviamente, entonces, son 12 horas más o menos que tenemos. Y eso es normal, es parte de, inclusive los niños como necesitan dormir más, de ley que van a tener un ayuno mínimo de unas 10, 11 horas. Hasta unas 12 horas, que está bien. Entonces se van a levantar con hambre a desayunar. Sí. Y esto de hacer, por ejemplo, formitas, yo nunca pude. O sea, la verdad, yo admiro a esas mamis que se dan el lujo de hacerles formitas en los desayunos, del pancito de esta forma, el huevito de esta otra forma. Yo sí que nula para eso. Bueno, es una estrategia súper linda, es muy, muy, o sea, es que visualmente al niño le va a traer esto, sí, es muy funcional, pero sí, como tú dices, de pronto se puede usar únicamente para las personas que pueden hacerlo. Sí, porque yo nunca lo... Más que nada que no es la realidad de la mayoría de las mamás, que tienen que trabajar, tienen dos hijos, tres hijos, o así sea con un solo hijo, si ya hay que enviarla a la escuela, ya es una rutina más acelerada. Entonces, realmente se podría usar un fin de semana que hagan una preparación, por ejemplo, a los niños que tú les des, o sea, que tú les des el chance porque ellos sí pueden hacerlo, inclusive picar una verdura pueden hacerlo. De pronto tienen un tenedor, no usan la mano directo para que no se corten, pero pones un tenedor que le pinchen y le tienes cortando alguna cosa. O sea, tú ves la concentración y que ellos digan, yo lo hice. O sea, yo soy, y realmente ellos hacen la ensalada y que la mezclen con las manos. Esta interacción con la comida hace que tengan una mejor aceptación por la comida. Tengan una conexión, tal vez. También con una conexión, ¿no? Y con la mamá, y con mamá y con papá, con quien cocinen, ¿no? Porque ahora hay papás que cocinan más que mamás, sí, también, es, ¿no? Verdad, es súper rico. Y si salimos de viaje, es otra preocupación que también es muy común. ¿Qué llevo para darle a mi hijo? ¿Qué puedo pedir si es que no tengo la oportunidad de poder llevar, tal vez? O sea, ¿qué es lo más saludable que yo puedo pedir para mi niño en el desayuno de comidas? ¿Qué puedo hacer en estas situaciones de salir de viaje? Bueno, de pronto si es un viaje de vacaciones, el niño se va a adaptar a la etapa de vacaciones, y realmente puedes pedir preparaciones que sean un poco más limpias nutricionalmente, en el sentido de que, por ejemplo, no estén todas muy fritas o no estén todas con muchos aderezos, con muchas salsas, cosas así, y de ahí puede consumir lo mismo que nosotros estamos consumiendo, porque un viaje es un paréntesis en la alimentación y en la rutina de todo, del sueño, de sus actividades, y es así. Entonces no es algo muy real decir, o sea, voy a llevar todas sus comidas en los tupper y voy a congelar. O sea, puede que sí haya gente que lo haga y está perfecto si es que realmente quiere hacerlo, pero realmente depende. O sea, si es un viaje prolongado, le vas a adaptar otra vez a la rutina de casa. Pero si es un viaje de vacaciones, pues realmente que coma. Y de hecho, los niños de vacaciones comen y comen y comen y duermen de maravilla. Tal vez por el cambio, ¿no? ¿Sí? No solo de rutina, sino de lugar, de espacio. Sí, están más tranquilos, juegan y se mueven mucho más. Si tú te das cuenta, le llevas a un parque a tu niño unas dos horitas, una hora, y salen de ahí y mueren de hambre y pueden comer lo que tú les des, todo lo que todas las verduras que no se comen. Pero si pasaron, por ejemplo, solo en la tele o viendo una película toda la tarde, vas a notar que no comen en la cantidad. O sea, Michi, es que es importante en una rutina de alimentación que también se incluya tal vez el tema de una actividad física, porque en realidad ahora los niños veo como que van al colegio, llegan a casa y ya no hacen nada en la tarde, ¿no? O sea, se quedan en casa, como tú dices, tal vez viendo la televisión o tal vez con algún dispositivo. ¿Tú qué sugieres, Michi? Tal vez que sí sería bueno como que incluir en las rutinas algo de actividad física. Siempre, Berito, siempre. O sea, siempre, lamentablemente, digo yo, los niños no pueden disfrutar como que de la infancia que nosotros sí disfrutamos, donde jugabas con los vecinos, donde jugabas de forma más libre. Y definitivamente, si no tienes esa opción, lo mejor sería como que jugar con ellos también de forma activa, o por ejemplo incluir estas actividades donde haya movimiento del cuerpo. Uh-huh. Especialmente ya los niños que están en la escuela, porque escuela que no es lo mismo que el pre o el inicial. Por ejemplo, si ya tienen 5 años, están en el jardín de niños y depende de la escuela, pues ya están sentados 3-4 horas, recreo 3-4 horas y se acabó la rutina de la mañana y no tienen mucho movimiento físico. No, inclusive la falta de movimiento te da problemas de estreñimiento, no solo en los niños, sino en los adultos. Y por eso es que el estreñimiento es tremendamente frecuente en el trabajo de oficina. Es porque el intestino está quieto, claro, 8 horas. Entonces el movimiento es muy importante y saludable para el cuerpo. Si es que tú, por ejemplo, naturalmente no te gusta el deporte, no sé, de pronto eres nula como mamá para eso, pues el parque está ahí todo el tiempo y le puedes llevar todos los días, o sea, agarrar el carro y llevarle todos los días, pues una horita al parque, cosas así. Es básico y necesario para los niños, necesitan descargar tanta energía que tienen, los niños son incansables, tú les ves y juegan y juegan, tienen esta necesidad como que de exploración, como que necesidad de comerse el mundo, digo yo, que tienen los niños, y es lindo, un niño para mí es como mágico en todos los sentidos, y todos los niños me parecen hermosos en todos los sentidos, tengan los temperamentos que tengan cada niño, o sea, no es que el niño quietito, tranquilo, es el lindo, es el no. Es el ideal. No, sino que todos son lindos y son perfectos para cada uno de todos nosotros. Todos tienen su magia, así es. Michis, bueno, ya estamos casi por finalizar, ¿puedes darnos tal vez, por ejemplo, una pequeña combinación o unas tres tal vez que podríamos hacerles en el desayuno, este desayuno rápido? Sí, claro, Berito, justo estábamos como que ya viendo qué opciones. Yo siempre sugiero que le puedas dar algún batido en la mañana, que es algo muy rápido, puede ser esta primera opción. Por ejemplo, usas una leche o un yogur natural. Leche de tu preferencia, de vaca, de almendras, yogur natural, como tú quieras, ¿no? Uh-huh. Ahora tenemos tantas cosas en el mercado. Puede ser un producto lácteo, sí, puede ser un producto lácteo. Puedes incluir una fruta. Por ejemplo, en el Ecuador tenemos todos los colores todo el año y puedes disfrutar de las frutas tipo jugo, también que no son iguales a las picadas, que es donde el niño se demora más. En la masticación. Entonces, si tienes el tiempo, pues sí puedes darle la frutita picada. Si no, el tomate de árbol, la naranjilla, la mora, la frutilla, el taxo, cualquier fruta tipo jugo te va a venir bien. Le haces un batido, le puedes agregar alguna semilla, le puedes agregar unas dos de almendras, una media cucharadita de chía o de linaza, que son semillas súper buenas, nutritivas también para ellos. Y pues ya está el batido, ¿no? Tienes ahí el lácteo, la fruta y la porción de grasa. Ya, le puedes añadir ahí siempre. Grasa, eso es justo lo que te iba a preguntar, porque claro, en el almuerzo nos decías, por ejemplo, la cucharita de aceite de oliva. Sí, o el aguacate. Exacto, ajá. En la mañana, en cambio. Puede ser una semilla, sí. O puede ser también la ración de aceite también, de pronto en alguna preparación que quieras darle, ¿no? Entonces, si de pronto ya le pusiste un poco de aceite también, o la yema del huevo es súper buena fuente de grasa en las mañanas. Perfecto. ¿No? Entonces, ya tienes tu huevito, le haces por ahí el huevo revuelto. Entonces le das el batido al huevito, lo que te alcance a comer, puede ser la mitad, incluso si ya le das lácteo y huevo, son fuentes proteicas. Entonces, si se acabó el lácteo, de pronto no te come el huevo. Si se acabó el huevo, de pronto no te toma el lácteo. Y es natural. Entonces, hay muchos gramos de proteína ahí. Entonces, puedes darle como que se coma la mitad del batido y se fue, ¿no? Tienes también, por ejemplo, la opción donde tienes un cereal, como te decía, una rodajita de pan. Puede ser incluso entre que alternes el blanco, el integral también, o sea, no hay problema. Puedes usar estas arepitas también donde puedes hacer maravillas, ¿no? Yo, por ejemplo, me encanta a mí las arepas porque le puedo poner ajonjolí, le puedo poner linaza, le puedo poner chía, le puedo poner todas las semillas y ya está una arepa lista. Por ejemplo, te sobra arroz, puedes mezclarle arroz con quinoa, le pones un huevo y le haces una tortilla. Y listo. O sea, está proteína, el huevo, carbohidrato, el arroz, tienes una grasa buena que es una semilla y está perfecto. Le añades un juguito de fruta rápido y está. Completos con el desayuno. Está equilibrado. Espero, mamis, que hayan tomado nota. Gis, cuéntanos, ¿en dónde te pueden ubicar las mamis? ¿Cuáles son los teléfonos o tal vez tu página? ¿En dónde pueden tal vez contactarte? Claro, Berito, muchas gracias. Bueno, me encuentras en las redes sociales como Giselle Salazar Nutricionista, así estoy yo. Realmente yo tengo mi consultorio en el Valle de los Chillos, Berito, un poco lejos para algunas, pero es ahí donde yo tengo mi consultorio. Y pues te cuento, Berito, que estoy por sacar un material para los niños, va un poco extenso, justamente con muchas preparaciones ya listas, desayunos, colaciones, almuerzos, cena, como que todo mi repertorio de todos los años en los que he venido como trabajando, así que es algún material en el que les anunciaré cuando qué ya esté lindo. Listo. Uy, sí, tenemos que ser las primeras. te voy a regalar, Berito, a ti y a la Pat, sí, seguro hermoso, que sí. Sí, ahí para tenerlos con toda nuestra tribu del vertiente. Mis agradecerte una vez más. Gracias, por esta Berito. Compañía, a la Kikis, que a la final la Simone nos abandonó porque estaba un poco inquieta. Sí, ya estaba en su etapa de sueño ya. Y agradecerles a todos por habernos escuchado aquí en Brujeres al Aire en el segmento Maternando en Tribu. Les mando un fuerte abrazo.